Centroamérica. Centroamérica. Bueno, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com. Grábate el estudio A de SB Medios en San Salvador, El Salvador. Para todo el mundo, este es Robbie, para ustedes, empezando una nueva Charamusca con mi gran amigo Omarcito. Hola, hola amigos, bienvenidos a un episodio más de La Charamusca. Súper contento de estar aquí con ustedes grabando este lunes 6 de junio del 2011, grabando La Charamusca número 276. Contentísimo también de que aquí se encuentra con nosotros nuestro amigo Guillo. Hola, hola a todos, este es Guío para ustedes, muy contento de estar en una charamusca más, esperamos la disfruten como todas las demás y vamos a ver ahora la cultura chupística, ¿verdad, Roy? He's rambling. Estuvo bien interesante la cultura chupística hoy. Bye, me alegra. Que de hecho la cultura chupística de esta semana fue propuesta por... Ah, fue propuesta, es cierto. Uno de nuestros amigos que estuvieron en el chat la semana pasada. Bueno, y tenemos invitada de lujo, estamos hablando de nuestra gran amiga Emma Schoenberg, que nos va a hablar un poco acerca de la exportación de diseño desde El Salvador. Bienvenida, Emma. Yo no tengo voz así de voz de seda, pero hola a todos. Soy un poco tímida. Tu voz es sedosa, Roy. Oí, la de los tres. Solo la voz, porque el pelo nada que ver, bien. No hay. No hay. Bueno, empezamos como siempre con nuestro querido amigo Marcito. Fíjate que esta semana tenemos una cultura chupística que se llama Cosas que solo vemos en una tienda guanaca. Cabal, la tienda de la esquina donde íbamos con la peseta que nos regalaban las abuelitas sintiéndonos millonarios. Yo todavía recuerdo cuando estaba en el liceo que compraba la bolsita del arroz chino, arrocito chino de la picante. Diana. Picante. Bueno. Todavía existe. Y valía 5 centavos, men. Yo no me acuerdo cuánto costaban, pero eran las mielitas. Las mielitas. Mielitas en bolsitas, ¿sí? Así como venían los shampoos. Ah, es cierto. Pero eran mielitas bien ricas. Sí, ¿cuáles eran esas? Mielitas. Miel, eran miel en burbujita. En burbuja. Pero no eran champú. Era champú de miel. Tal vez te confundiste. Sí. No, y había algunos que sabían a flor. De... Bien aromático aquello. No, era miel. Era diferente, eran burbujas de miel. No, yo sí la recuerdo. O sea, si no, yo sí recuerdo que eran burbujitas de miel. Yes. Pero yo me acuerdo que vas al colegio y te daban 50 centavos y vos te sentías que estabas. Pucha, que eras millonario, de verdad. ¿Vos te acordás en la escuela americana con un colón? Sí. Engordamono y una Coca-Cola y te daban vuelto. Sí. ¿Engorda qué? Engordamono, era pan dulce. ¿Qué veras? Sí. Ese. Nunca lo había oído. Hace. Se oía atorador. Se oía atorador. Sí, era rico. Sí. Hace muchísimo. Era bueno. Pero bueno, entonces acá tenemos las cosas que solo vemos en una tienda guanaca. El primero que respondió fue Robin, que dice una cajita de vidrio con el pan dulce. Pegaditos, pichardines y algunos salpores viejos, dice acá. Más de alguna mosca volando por ahí. Sí, adentro definitivamente tiene que estar. O ya se murió. Sí, lo más seguro. A la par de las peperechas siempre está la mosca. Pegada. Ajá. Rick nos pone por acá la cajita de vidrio de pan dulce, pero con moscas muertas adentro. Dice acá. Ahí está. Los cuchumbos de dulces o chicles sueltos, los rollos de churritos o alguna otra boquita diana. Ah, en esos cuchumbos de dulce... ¿Qué es lo que hay ahí adentro de esos dulces? A ver. Hay chocolates de corazoncito, de unas como tapaderitas de gallito, que son unos chocolates que llevan unas como rueditas adentro, que es bien rico. Sí. Los tapitas se llaman. Los anillitos esos que tienen el dulce. Ah, sí, todavía existen. Bueno, son buenos. Los dulces de anillo. Ajá, que tenía el diamante. Pero esas son tiendas un poco más formales. Te voy a decir lo que no falta. Sí, lo que no falta, las mentitas gallito. Sí. Y las botonetas. Y las cajitas de dos de chicles Adams. También. Sí. Pero las botonetas están colgadas. Colgadas, ya vamos a llegar ahí. Dale. Vale, continúa Rick. Dice acá, el clásico chucho dormido afuera. O en su caso, el bolo, dice acá. Antes, las Coca-Colas en botella de vidrio congeladas. Sorbete de barquillo, dice aquí también. El chivazo nos dice acá, un elotito. Un fruxi y dos chicles de canela, dice acá. Quillo nos dice, niña Vita, me da por favor... No, hazlo bobo. ¿Qué bolas? No, léelo, papá. Ah. Niña Vita, me da por favor 2 plátanos, 4 huevos, media de aceite, un sorbetillo de esos rosados de la Diana para este mono que tanto me amuela, dice. Que tanto que amuela. Ah, tanto que amuela. Perdón. Nada se compara eso también con una bolsa de churritos, no quesitos, con una Fanta naranja en bolsa. Fanta naranja en bolsa. Ajá. Que vive el todo amarillo junto. Número 3, sí. Dice acá. Y si fuera de Santana, ¿cómo dirían los churritos? ¿Cómo pedirían los churritos? Menitos. Menitos. Si allá no existían las pesetas, eran chimbimbas. Chimbimbas. Uh-huh. Es que allá es otro país. Sí. Es la sucursal del cielo. Shalala, y bueno, dice por acá. Sí. Una pelota de plástico de Acolón, un chocopanda, un gloopy. Chocopanda, es cierto. Un gloopy y un siberiano. Los siberianos. Siberianos. Pero aquí puso sibiriano, dice acá. Es que ahí hay. Es que era sibiriano. Sí, sí, así es. Ah, sí, aunque yo siempre le dije siberianos. Sí. No, pero es sibiriano. Sibiriano es la... Sibiriano. Y los bolis. Son de Sibiria. No ha salido todavía los bolis. Sibiria. Sibiria. Guillo dice por acá, una pelota de plástico que menciona Chele Leiva, son inmejorables para jugar gol saca gol. También las botonetas de bolsa negra son las M&M's guanacas. Yeah. Correcto. Por acá tenemos a nuestro amigo... Después de tres ya estás empalagado. Y Carinoe, que nos dice, bueno, charamuscas, chocobananos, chocosandías, hielo en bolsa. Chocosandías. Los chocobananos. Pero los chocosandías. Chocosandías. Es la sandía del tip del chocolate. ¿Verdad? Sí, es muy gourmet, ya. Sí, sí, no, no, como las chocofresas. Sí. Eso es... Sí. Que se te ponen tres. En algunos lados también te vendían los marañones congelados. Cierto. En las tienditas. Que eso ya tengo rato de no verlo, fíjate. Para fresco. Pues, o te los comías así congeladitos. Fresco ensalada. Eric nos dice acá, una hielera de los 60s, con mínimo dos o tres botellas de gingirela viejísimas. Gingirela. Ajá. Y con el tapón bien oxidado. Grapet. Grapet. No, eso sí, es que no hay. Solo en el museo. De la embomisa era, embotelladora migueleña S.A. Que todavía tenían la chivola adentro, con la que tapaban. Con la que tapaban el... Sí. Habían varios de la embomisa, estaba la grapet. Grapet. Sí. Y la, creo que hacían la arsicola. Fíjate que grapet y arsi siempre las veo en Guate, todavía las puedes pedir. Ahí se acuerdan de la Orange Crush cuando vi aquí. Ah, la Orange Crush. Ya en Costa Rica, pues puedes todavía pedir la Fanta Colita, viejo. Buena. Bueno, yo no sé. Y la crema soda. Rojo número 5. Esa todavía se puede conseguir. No, sí, es rico. La crema soda ya no existe. ¿Cómo no se puede conseguir? Y la ginger ale también. No, ya no. Ah, pero la ginger ale. O jengibre, ¿cómo se llama? Jengibre tropical. Jengibre tropical ya no existe. Existe una lata verde que se llama ginger ale. Que es gringa. Esa no se encuentra en las tiendas. No, esa es a la par de Mr. Peeves y lo que compro Mar. Qué Mr. Peeves, ¿y cómo se llama el otro que te gusta? El Dr. Pepper. Dr. Pepper. Bueno. Sí, eso solo en latas hay aquí. Sí. Bueno, bueno, bueno. Pelochas, dice acá. 10 centavos de queso, media naranja, media de crema, gas, media querosena. Media de crema es clásico, ajá. Sí. Gas, querosena, dice acá. Piscuchas de papel de China, ajá. Trompos, yoyos, hielo en diferentes colores, agujas. Y chivolas, y a eso vamos también. Yo tengo una. Ajá. Que también está en vitrina normalmente en las tiendas de pueblo. Ajá. La baraja española, los naipes. Ah. Que traen un borrego, son marca borrego o algo así. En Santana me acuerdo que jugábamos con esos. Sí. Que tenía pasto, sota. La baraja española, sí, correcto. ¿Cuál es? Daba un poquito de miedo. Dos de bastos, ¿no te lo han hecho? Hasta miedo de preguntar. La de Edu. No, para los que no saben, el 2 de bastos, ajá, es cuando vas en el bus y se te acercan y te roban la billetera sin que sepas. Te hicieron el 2 de bastos. ¿Y por qué el 2 de bastos? No sé, fíjate que yo así lo he oído en la Choli. Escaló. Traigámoslo a que nos explique, pero eso es bien común que esa frase de 2 de bastos. Mm. All right. También dice acá sorpresas en sobrecitos de papel de niño y de niña. Que se encontraba dentro de confitería la sorpresa. Confitería americana. Sí, sí. Chibolas, cabezas de ajo, la tira del toki-toki y de fresquitop o chibola o nada. Pan francés y, por supuesto, lo que jamás puede faltar en una tienda guanaca son las charamuscas de todos los sabores. Y te venden también plátanos, aguacates y cosas por el estilo. Mm. Huevos también. Los huevos ya se sabe, pero a veces puedes hallar hasta chile verde y cosas así. Porque limoncito. Usas para hacer el huevito y todo. Súper menudeado. Uh-huh. Bien menudeado, así es. No sabes que... Bueno, no es en todas las tiendas, pero aquí hay una abajo, el Oasis. No sé si te acuerdas que venden los frescos. Ah, sí, todavía. Sí. Bueno. Venden frescos. Que son refrescos así bien exóticos. Naturales. Naturales, buenísimos. Cigarros menudeados también. Menudeados. Sí, quiero un cigarro. Me regala un diplomático. Mira, yo estaba en la tienda la vez pasada y llega un señor, vea, se bajó de su carro. Y dice, me da dos, ¿tiene cigarros? Sí, le dice, me da dos. Y la de la tienda le dice, dos cigarros, dos cajetillas, le dice, pero bien tomado. Me dice que ahí vienen menudeados. Pues sí, que el norte. Solo meto lado, tengo abierto. Así que bueno, esa es la cultura chupística para esta semana. Gracias a todos los que participaron. Y si no han participado, pues métanse a lacharamusca.net. Busquen ahí la cultura chupística más reciente y ponga su comentario. Y nosotros hoy sí continuamos con el show. Ahí donde hay deporte, Robbie. Ey, tenemos correitos y eso. Tenemos correitos. Fíjate que hoy no lo he revisado por el cambio de horario. Estoy desubicado. Vale, veamos ahí. Aparte de uno de Mausito que vamos a... hacer los tweets, si querés, yo voy a buscar el Mausito. Ahí creo que tenemos un par de correos también. A ver. Bueno, aquí los saludos también a la Mara del Twitter que nos ha estado saludando esta semana. A Carlos K-R-L-O-S-H-A-R-O, que me imagino que es Carlos Aro. Saludos a Candy Calero, que Candy Calero ya tuvo bebé. ¡Ella! Sí. ¿Cuándo fue? Así que Mateo, hace 2 días. ¡Ey! Felicidades, así Candy. Así que felicidades a Candy. El muchachón. A C.R. Montes, guión bajo S.B. C.R. Montes, guión bajo S.B. A Don Ramón S.B. A Salas Brent. A Icari Noé. Y, por supuesto, a nuestra gran amiga Magda Logo, que está siempre con nosotros. También saludos a la Mara de Radio La Chévere, Alertux. Y teníamos por acá una mención más que queríamos saludar a Nishido-san. Así que saludos a toda la Mara que ha estado aquí, que nos ha estado dando Follow Fridays y que nos mandan mensajes y nos tuitean y retuitean. Siempre estamos ahí pendientes y ver cómo podemos seguir la experiencia charamusquera por la semana. Así que solamente... Aquí tengo el email ya de nuestro amigo Mausito que nos dice, ¿cómo les va? Espero que bien, como siempre. Soy miembro del equipo Emprende, emprende.com. Somos una plataforma virtual de aprendizaje para emprendedores de toda la región que están buscando iniciar un negocio o potenciar los negocios que ya tienen a través del uso de las herramientas de marketing y finanzas y que sean útiles para los negocios. Estamos interesados en realizar alianzas con medios digitales para desarrollar tanto nuestra plataforma como la oferta del medio en cuanto a contenido, dice acá. El equipo Emprende está conformado por un grupo de profesionales en diversas ramas, ahí está marketing y finanzas básicamente, y que comparten sus experiencias de emprendedurismo. La metodología es 100% práctica, ya que tiene lugar en la virtualidad. La accesibilidad es uno de nuestros componentes más fuertes. Nos gustaría explorar una posible alianza o relación con el programa, dice acá, para participar con ustedes en esta sesión para emprendedores, a la vez generar awareness sobre los programas que nosotros desarrollamos. Así que, Mara, vayan a emprende.com y vean ahí qué onda. Si usted está con la idea de empezar un negocio nuevo, pues ahí tiene ya el expertise en marketing y finanzas para obtener éxito. Claramente. Y bueno, y cualquier cosa también, aquí estamos siempre también abiertos y disponibles. Como ustedes saben, este programa es para promover nuestro querido país. Mira, capaz vamos ahí, tal vez nos enseñan cómo hacer pisto. Esto. Sí, 6 años de estar haciendo esta volada y no veamos nada. Tal vez ahí, tal vez si nos digan. Nos consiguen patrocinadores. Cabal, dice, mire, cobre. ¡Ah! Así es. Bárbaro. Así que gracias, Mausito. Va pues, Mara. Ahí nos pasa el cheque, Maus. Salud. Ok, bueno, mandamos también saludos a toda la gente que nos escucha afuera. Les recordamos que nos puede escribir a lacharamusca@guanacos.com. Nos puede escribir también en nuestro blog, en los diferentes comentarios de la charamusca. Fíjate que ahorita me estoy acordando de una cosa. Ajá. Que nos ha pasado pues, en el negocio este en el que estamos, ¿verdad? Ajá. Trabajando. que cuando la gente no quiere pagar, siempre te salen con... Mire, ¿por qué no hacemos una alianza? Pero, espérame, ¿alianza cómo? O sea, no, pues sí, ¿verdad? Cláusula 1, compartimos deuda. Aliémonos, hagamos una alianza usted, su empresa y la mía, porque los dos podemos beneficiarnos mutuamente de... Eso, inmediatamente es como que no, ¿por qué no mejor solo pagas? Si es barato lo que le estoy ofreciendo. Sí, démosle. O sea, pero mira, podríamos probar. ¿Sabes qué? Probemos eso. ¿Nosotros? Ajá, tal vez como llegar a la pupusería y decir, hey, mire, ¿sabes qué? Hagamos una alianza. Mira, así hacen los de las radios. Todos los días les mandan desayunos de distintos lados, sí, de campero y todo, y solo por mención, pues. Tal vez podría, porque yo digo que unas pupusitas a mí no me querían mal los lunes. No, hombre, hagamos una alianza con el Banco Central de Reserva. Que nos pasen unos chirilicas y nosotros los mencionamos en el show. En colones, va. De 200 de los moraditos. Antes que los quemen. No los han quemado, güey. Habían billetes de 200. Sí. No eran cafecitos, eran. Yo creo que son más caros. Morados eran los de 50. Los de 50 sí. Eran morados. Por el valor de coleccionista que por el valor verdadero. Mira, y en la Plaza Merliot hay una tienda que te venden billetes de Colón. Uh-huh. Colones, pues, pero distinta denominación. Y está el billete de 2 colones. Que ese ya ni había cuando existía el Colón. Es el cafecito. Y te lo venden en $25. ¿Qué? El billete. A mí me hizo falta solamente ese para la colección porque yo guardé. Ajá. De todos para, por recuerdo. Pues estás llenando el álbum, ¿no? De Panini. Ese dedo yo dije, hey, lo voy a comprar. Cuando fui viendo el precio, salud, les dije, siémbrenlos. ¿Y qué otras cosas viste ahí? Mira, de todo un poco. Hay discos de vinilo. ¿Dónde es eso? Es un kiosquito que está en... Yo sé dónde está. Es la Plaza Merliot, perdón. Es la plaza donde está el hipermol, las Cascadas. Está enfrente del Coffee Por Office Depot. Office Depot. Solo son correcto. Cosas antiguas. Cabal. ¿Sabes qué venden? Venden unos carritos, que también no los compré porque valían $10. Una bolsita de una tirita de carritos que eran como de aluminio y traían las llantitas de plástico. Ajá. Chivísimo. De esos mi abuelo me regaló. Ya sé cuáles. Unos que la llanta se le podía zafar. Recuerdo de eso. O sea, que era la llantita. Buenísimo, pero son así bien de baquelita. Sí. Pero mira, yo he pasado por ese lugar varias veces. Uh-huh. Nunca he visto a nadie ahí parado. O sea, comprando. Adentro. No, atendiendo. No, yo sí. Siempre está solo. Sí, siempre está solo. Sí, y venden monedas, venden como pines antiguos, de todo, un poco, pero todo relacionado a El Salvador. Sellos trébol. Interesante. Bueno, he visto también radiolas. Radiolas, fonógrafos, teléfonos viejos. Hay un mapa que es como la mitad de ese póster. Es un mapa de El Salvador, pero es un mapa que parece... 20 por 30, uh-huh. Más o menos. Pero mira, el mapa aparece en creo que, no sé, como 6 departamentos, nada más. Es antiquísimo. Bien chido. Calidad de República del Salvador. Ajá, del Salvador, correcto. Uh-huh. Nice. Bueno, está bien. Bueno, si ustedes tienen antigüedades en su casa, también cuéntenos qué tiene y para qué sirve. Pues digo yo... Yo antes de empezar con la entrevista ya en forma, le quiero hacer una prueba de observación al guío, que yo sé que es observador. A ver. Dale. Vaya, ¿han visto una valla? Ajá. De un T. Es una valla gigantesca. Que está, ¿cómo se llama este? Hugh. Ah, el Wolverine. Ajá, ¿cómo es que se llama? Hugh Jackman. Sí, que sale bailando. Que sale bailando en una playa. Sí. Vaya, ¿quiénes más están bailando detrás de él? Ah, bueno, con mucho gusto. ¿Quién? Hay más gente. O sea, hay más gente. Está una bicha. Ajá. Atrás de él, a su costado izquierdo, no. Está una bicha. Pero está como entrando en escena. ¿Sí? Y hay un niño que no lleva el paso. Que es el único de los cientos de gente que hay ahí que se equivocó. Pero tomaron la foto y dijeron, de modo, así dejémoslo. Va, esa bicha que está entrando, ¿cómo sí. es? Es una bicha que, si mal no recuerdo, está con un bikini blanco. Ok. ¿Quién más está en ese... En ese relajo. Ajá. Me recuerdo del niño, de la bicha, está el Hugh Jackman que se ve medio gay. ¡Ay, no! Y no sé, solo en eso me he puesto mi atención. Hay un bicho vestido con el uniforme de los Nuggets de basketball. ¡No! ¿Qué? Sí. No creo. Sí, allá. Y de este lado hay una bicha, como dice la Caro, con unos chores. ¿Unos chores? Dice que no se pueden describir de otra manera más que chores. Unos chores blancos. Que yo creo que, mira, sí soy observador, pero creo que voy a pecar ahí de que me he fijado mucho en la bicha. En la del bikini. Eso, sí, eso me ha distraído de lo demás que está aconteciendo. Y el niño que con el mal paso que medio la tapa. Fíjate que creo que está del otro lado, el niño. Está más para acá. El niño es un colochito, sí. Pero se ve que quizás tenía alguna influencia ahí. Era el nieto del dueño del... Árgale Billboard. Creo que de T. Lipton. Sí. Es de T. Lipton, correcto, así es. Pero no aparece la foto, fíjate, la ando buscando. Lo que pasa es que quizás solo es para Latin America o algo así. Sí, porque todos son bien latinos los que salen ahí. Sí, el de los Nuggets, sobre todo. Cabal. Bueno, era la, digamos... Bueno, hice mi mayor esfuerzo. Sí, la prueba de atención. Mencioné dos. Pero ya no se fijen, porque pueden hasta chocar por ese... ¿Quién es el que está ahí a la par? Voy, por ver el de los Nuggets. Es que a mí me queda todos los días, cuando voy de mi casa al trabajo, paso por dos vallas de esas. Mm. Entonces, cabal, pues, siempre lo ves y normalmente entra bazón, entonces... Como, ahí empezás a ver, ok, vea. Ya empezaron a salir las vallas de Automanía, pronto. ¿Qué es eso? Ah, ahorita estamos en campaña de expectación. O sea que ahorita es parte de la campaña. A beneficio de las obras del Club Rotario Cuscatlán, se van a fijar en la esquina inferior derecha, donde sale el les voy a adelantar que el muñequito se llama Juan de Ventura. No. Que sale, no lo has visto, que sale, le está mordiendo las nalgas un chucho, otro le está, un pájaro va pasando y le hace pupú, otro está la nube encima. Entonces, ay, que dice, aunque tengas mala suerte, no sé qué. Ni tu mala suerte impedirá que ganes. Ajá, yo creí que era la lotería eso. Es más o menos algo así. Se llama Juan de Ventura, el bicho. Y entonces le pasa todo eso, pero no suelta su boleto. Ah, su boleto. Su boleto de Automanía. Ah, ok. Ok, bueno. Va a haber oportunidad de ganarse 100 carros con un solo boleto. Con un boleto te ganas 100 carros. Con un solo boleto que va a valer $10, vas a tener la oportunidad de ganarte. Carros, no, a tener la oportunidad. O sea, se van a rifar 100 carros. Si te ganaste uno, ya no participas. Ah, ok. O sea, que con un boleto me puedo sacar yo 7 carros. O 100 carros. Tenés la oportunidad de participar en la rifa de 100 carros. Ganó un carro, ya no participo, ya lo digo. Ah, no. Fíjate que creo que estás en lo correcto. Yo creo que... Es reciclable. El boleto te sirve para las 100 rifas. Wow. Y todas son de carros. Es un carro Hot Wheels. Así, ¿no? No, un carro. Todos son... Nombre de los que vendían en la tienda de llantas. Sí, de los de... No, ese es Texaco. Yo les voy a dar más detalles cuando ya estemos en ya no vas a decir de qué tipo de carros son y todo eso. Les puedo adelantar que van a ser marca Hyundai. Nice. Ah, ok. No son las Samaras. No. Ni Cheritos. No, nada de eso. Okay. Y hay SUVs, pickups, de todo. Y vos escoges o lo que te caiga. A carro regalado. Lo que se rife en ese momento. A carro regalado. Sí, no se le ve la llanta. Rota. No. Vale, démosle. Ok, empezamos nuestra entrevista formal con Emma Schoenberg. A ver, Emma, contanos un poquito acerca de ti. De mí. Fui a la Matías, a la entonces Escuela de Artes Aplicadas Carlos Alberto Imeri, ahora Escuela de Diseño Rosemary Vázquez, Liabano de Ángel. Ya le cambiaron nombre formalmente. Sí, cuando murió Rosemary le cambiaron. Comenzó la gente a decir que debería de llamarse por lo que ella hizo para el país, para el diseño. Eso fue hace años. Y ¿cómo se llama? Estuve trabajando para McCann Erickson hace mucho tiempo, para St. Jacques también. Luego, estuve 6 años de los trabajos de más peso que me dejaron más a mí. Estuve con Julio González trabajando, diseñando en una fábrica de candelas, diseñando candelas con mi grupo de diseñadoras. Todo se exportaba. Uh-huh. Y de ahí me di cuenta de que había algo más para el diseñador salvadoreño afuera. Y luego estuve trabajando para el programa de USAID para promoción de exportaciones. Y ahí me di cuenta de todos los programas que existen de gobierno y que ayudan al salvadoreño, ya sea empresa o individual, a exportar sus productos o sus servicios. Ok. Y bueno, tú sos diseñadora gráfica, ¿verdad? Sí. De hecho, fue instructora mía, la llama. Ya estaba bien chiquito. Pero no era muy ogra, porque tenía fama de ser brava. No, yo solo temblaba. No. Era buena gente. Entonces, soy diseñadora gráfica, Emma. ¿Y cuál es tu especialidad? ¿En qué te has enfocado? Ahorita, diseño se llama Surface Design, uh-huh, conocido internacionalmente, traducido diseño de superficies. Y es básicamente decoración de superficies, diseños concebidos para ser aplicados a cualquier superficie, la que se te venga en mente ahorita. Digamos una alfombra. Exactamente, y está vinculada directamente, si se meten al internet y buscan qué es Surface Design, van a encontrar un montón de diseños repetitivos, patterns, ajá, que se aplican para industrias que necesitan repetición, como papel de regalo, wallpaper, ¿cerámica? Textiles, se puede aplicar para, ¿cómo se llaman? ¿Pisos? Azulejos, piso, para sí, lo que se les ocurra. Si el audífono ese tuviera algún diseño, o sea, es considerado diseño superficial. Es básicamente cualquier cosa que cubra algo. Sí. Básicamente, sí. Ok. Y pueden ser, perdón, pueden ser ilustraciones también. No necesariamente tienen que patrones. No necesariamente tienen que ser patrones. Pueden ser ilustraciones que no han sido concebidas para repetirse, para greeting cards. Mosaiqueables. Se pudiera hacer mosaiqueables. Y la industria, hay diseñadores que exhiben su trabajo hecho a mano que no está en forma de repetición, pero si le gusta al cliente, generalmente se lo compran y el cliente se encarga de hacer la repetición en caso necesite una repetición, pero puede ser ilustracionado. Eso como que a veces ponen al mismo Mickey Mouse, lo ponen de cabeza en un lado. Yes. Así es parte del diseño. Si andan si alguien ocupa corbata, yo sé que los diseñadores yo casi lo no. Yo tengo en el carro. Sí, la camisa que ando yo es generalmente le van a encontrar una repetición. Un patrón. Uh-huh. Entonces sí, okay, el Mickey Mouse dado vuelta, pero eventualmente le encontrás la repetición. Eventualmente vuelve a estar como estaba antes. Vos decís el logo del lugar aquel que vimos la semana pasada, que era el de Jurassic Park, pero con un caballo. Emma, ¿cómo fue que entraste a Surface Design? Eso, diseño de superficie. Estaba trabajando con esta compañía que exporta candelas y desgraciadamente era el trabajo sueño de cualquier diseñador, que no era mi rama, que esa rama es diseño de producto artesanal. Pero caí ahí por milagro de Dios y la industria de la candela comenzó a bajar. Y recibía buen sueldo, me tocaba viajar, estaba en contacto con un cliente que valora la creatividad. Entonces me comencé a desesperar y comencé a buscar qué otra alternativa tenía. Así me pagaran menos, la verdad que no me importaba, pero necesitaba tener ese outlet creativo que me dejaran y que valoraran diseñar. Y investigando y haciendo y surfeando el internet, me encontré con una página de scrapbooking. Uh-huh. Que scrapbooking, para los que no saben, que creo que todo el mundo ya sabe, ya se hizo popular aquí en El Salvador, es collage, básicamente collage con papeles especiales que no tienen no sé qué ácido, que se hacen con fotos. Voy a colar con papeles bonitos y con fotos. Y me enamoré de la industria y dije, ay, algún día voy a comenzar a diseñar para esta industria, sin saber qué es lo que estaba haciendo. Entonces, básicamente descubrí, después alguien me dijo, es diseño de superficie lo que estás haciendo. Y existen ferias donde uno puede exhibir su trabajo, donde uno puede vender su trabajo. Entonces, por medio del scrapbooking fue que encontré yo qué era lo que quería hacer en la vida. ¿Y cómo fue que, una vez lo encontraste, cómo fue que dijiste, ok, cómo se exporta, cómo? Pato al agua. De verdad que pato al agua. Hubo una amiga mía que tiene una tienda de artículos para fiestas. Uh-huh. Me dijo, deberías de acompañarme a una feria de artículos para fiesta en Chicago. Y fui... ¿Vos dijiste, no conozco Chicago? Voy a pasear. No. Juegan los Bulls. No. Fui a la feria y, como se llama mi amiga, ahí llevaba la ventaja porque uno no puede, como diseñador, ir a una feria, en este caso de artículos para fiesta, con su portafolio debajo de la mano o debajo del hombro, del brazo, a enseñarlo y a pedir... a decirles, miren, yo hago eso porque no me compran. Lo pueden echar a uno de la fiesta. De la feria. Pero llevaba la ventaja que mi amiga era cliente de esta compañía y les, después de poner una orden, les dijo, miren, yo tengo una amiga diseñadora, ella es Emma Schoenberg. Este es su portafolio, lo había impreso bien pequeño. Y ese fue mi primer cliente. Me di cuenta que la industria es tan grande en los Estados Unidos que ya está bien... Y eso a la fecha, eso fue como en el 2006 más o menos, está bien desarrollada y existen ya los porcentajes, si uno va a ganar con regalías, ya existen los porcentajes de las regalías. Yo a la fecha yo no he, en ningún momento he dicho, quiero negociado, tanto. Sí. No, nunca es he negociado. Estándar, está tarificado. Hay un libro que se llama Graphics... Graphic Artist Guild, y es un manual de ética, es la Biblia de diseño de superficies, incluso para gente que nada más ilustra personajes, y ahí le dice, de tal industria, espere recibir tanto porcentaje, si está haciendo con regalías o si lo vende, existe la modalidad de flat fee, de venta, y me olvido yo de eso, esas son a mano... ¿Cuánto cuesta? ¿Es esta cantidad para esta industria? ¿Esta cantidad si es digital para esta industria? Etcétera. Entonces nunca he tenido que negociar. O sea, ya está, digamos super... que ya está dada la tarifa. Ok, ¿cómo ingresas al mercado? Digamos que esa fue tu primera venta y casi que por contacto, digamos. Sí. ¿Cómo te mantienes? Cuando estaba trabajando con lo de las candelas... íbamos a ferias de decoración de interior, algunas ferias relacionadas a decoración de interiores, porque la candela decorativa era parte de decoración de interiores. Que por cierto, aquí hay una candela de las que yo diseñé, ahí en la sala. Ah, ¿Cómo eran? Era ilimitado, la verdad, pero las que más se veían y las que más como que sonaron fueron una colección que se vendió, que se desarrolló en Comapi, de botánicas que se vendieron en Pier 1 Imports en los Estados Unidos y en el Reino Unido. Pero explícame, porque no he visto lo que tiene Omar ahí, pero ¿cómo puede ir un diseño en una candela? ¿Va como? Es que no pensé en una candela de esas blancas que cuando se va la luz. No, yo sé, una vela de esas cholas. Se concibe como una colección entera y qué sé yo. Pero el patrón va encima de la candela. Eso no... sí, se considera un diseño de superficies, pero que la candela va a ser rayada y la manera como se va a producir la candela. ¿Tallado o cómo no va? No, esta la que está aquí tienen botánicas, tiene flores. Ah, qué chivo. Por ejemplo. Wow. Vean. Pero las tiene adentro. Uh-huh. Adentro de la candela. Es que había visto unas de candelas que venían como tallado y venía como también. Una virgen así, como también. Tallado adentro. Algo así. Pero eso no lo hacíamos nosotros. Ah, la cosa es que y fuimos a una feria que se llama International Contemporary Furniture Fair, ICFF. Y esa, a ver, porque es de muebles, de decoración de interiores. Y durante esa feria me di cuenta que habían otras dos ferias. Una de papel de carta que se llama National Stationery Show. Y otra que se llama Certex, que me llamó la atención. Dije, ¿aquí qué hay? No sabía, entonces, no sabía y no estaba en la onda de que me iba a cambiar de especialidad. Uh-huh. Es una feria específicamente de diseño de superficies. Mm. Entonces, cuando me dijeron Surface Design, lo que tú estás haciendo se llama así, y existen ferias especializadas, Certex fue una de las ferias más populares para diseño de superficies, para exponer trabajo de diseño de superficies. Entonces, tú vas a la feria. Yo voy a la feria. Y llevas tu, pones tu stand. Y... Pongo mi stand, uno alquila el espacio, pone los decoración en el stand y lleva su portafolio. Generalmente, ahorita me di cuenta, es primera vez que participo en Certex este año. Uh-huh. Siempre he participado en una que se llama PrintSource, uh-huh, que se celebra 3 veces al año en Nueva York. Yo solo voy una porque es demasiado caro. Pero esa de PrintSource es la modalidad venta única, y me olvido del diseño, y es para la industria de modas. Generalmente, ya, aunque llega un montón de gente de diferentes industrias, pero se conoció y nació como de modas. La de Certex, se me olvidó que me preguntaste. Que si vas a las ferias. Sí, sí voy a las ferias. Ah, que como. La cosa es que esta de PrintSource, uno va con su portafolio impreso. Y yo tenía 2 maletas que pesaban como 100, porque es papel. Uh-huh. Dos maletas de 100 libras. Esta de Certex, yo estaba en el lado de licencias. Y hoy se está viendo más y más. Y eso es para que alguien, si quiere ir a exhibir en un futuro a Certex, que sepa que puede, en vez de invertir en imprimir su portafolio, que le puede costar de $50 a $700, dependiendo, uh-huh, de la cantidad de diseños, puede comprar un iPad. Y se está viendo más y más en las ferias. Que lo están enseñando en iPad. Digital. Sí. Entonces, de ahora en adelante voy a ir con mi iPad y con la decoración, los banners para las paredes y mi maleta de ropa y se acabó. Pero sí, tengo que... Es la manera más efectiva para... Qué chivo está ese, Omar. Sí, es que hay unas cosas bien peladas. Es que lo bonito de diseño de superficies... Es el sueño, siento yo, de cualquier diseñador, libertad total. Hay muy poca restricción, ¿ve? Bien poca restricción. Y está bueno para regalo de abuelita, ¿va? Como que fuera Fundamentos del Diseño 2. Más o menos, se te daba libertad total, o sea, ahí, o sea... Todos tus bocetos que ellos con los que me ayudaban. Con los que no te ayudamos, Roby. No, ya no me dicen nada, ya tengo el título. Ya. Sí. Pero... Vos me hacías hacer millones de bocetos, yo me acordé. No, mentira. Vos, pues. Preguntarle a Gaby Ramos, yo era bien buena gente. Lo que no te decía acabo que de robar la regla, no sé quién, y el borrador porque no traje. Vayan a sentarse y no me mira, y en la mente de Emma... No tiene ningún patrón. No, yo no hacía hacer, no. Mira qué chivo es. Yo solo contaba. Como 2000 bocetos. Sí, esa sí. No era yo, esa era la Rosemary. Pues sí, en tu clase con Bobo. Pues yo era la instructora, sin instrucciones. Instructora. No, ya vas. Me iba de Semana Santa con mis buenos amigos, nos repartíamos entre 4 la libreta, ya cuando iba por el 500, miren, ahí dibujo en cualquier cosa, me salgamos de esto, ya. Y en la página de Tico, Star Wars. O sea, aquel basquetbol, los barbits. Se podían saber de quién era quién. Sí. Chistoso. Ahora sé, entonces. Qué imposible sacar 2000, o sea, los primeros 100 ya, vos. Mira, yo amo la universidad, la verdad que me dio tanto, pero no es real. No, con el tiempo de entrega, no es real. No es eso real. Es como cuando te dejan, por favor, haga de uno en uno hasta 1,000,000, vea. O sea, las posibilidades de que lo... Si haces el cálculo, son como 7 cuadernos, o sea... No es No real. Lo vas a terminar nunca. Sí. Vos solito, no, pero para eso... Mejor solo... pulir bien, sí. 5 ideas y no hacer, sí, 50,000 bocetos. Pero bueno, nos estabas hablando mucho acerca de cómo... empezaste lo de las ferias y quería saber un poco de los apoyos que has tenido. De los... Eso es algo que no todo el mundo sabe que existe. Y dentro de... Se llama FOEX, Fondepro. Ahora, uh-huh, le cambiaron el nombre solamente Fondepro. Y ellos ayudan para local también. Si tú tienes una compañía nueva y necesitas diseño de logotipo, imagen corporativa, tarara, ellos te cofinan. Uno tiene que hacer la inversión inicial, pero y tienes que llenar papeles. Es un poco tedioso. ¿A quién le gusta llenar papeles? Pero básicamente, haces la inversión, te lo aprueban, haces la inversión, contratas, haces todo el proyecto y después contrafactura y te regresan el 50%, del 50 al 75% de tu inversión. Entonces, siempre a las ferias a las que he ido, me ha apoyado FOEX, Fondepro. Entonces, yes, tú invertís y te... Ellos me reembolsan la mitad o hasta el 75% de la inversión. Y eso es algo que porque dentro de los banners o lo que a uno Fondepro le ha ayudado a imprimir o a participar en, tiene que poner el logo de Fondepro, y han habido varias personas en las ferias que me han preguntado qué es ese logo. Y cuando les cuento, o mis vecinos, diseñadores también, artistas, cuando les cuento se quedan, ¿qué? ¿Te pagan el 50%? Y eso es algo que en los Estados Unidos no existe. Uh-huh. Entonces el país sí le ofrece, tiene ese fondo. Sí. Y, pero no solo es para diseñadores, ¿verdad? No, de hecho soy la única diseñadora ahí. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Cuántas personas tú conoces que están exportando diseño? No muchos. No. Indirectamente, la Lorena Posadas trabajaba en una compañía que exportaba. Ella diseñaba los patrones, que no sabía hasta que yo le hice la entrevista para mi tesis, que se llamaba Diseño Superficie, lo que estaba haciendo. Indirectamente, o sea, y la Sal, San Jacks, esta compañía que no me acuerdo cómo se llama, Jackpack. Uh-huh. Ajá, las carteritas. Ajá, cabal. Indirectamente sí hay gente que está, y eso se considera exportación de diseño. Pero así, individualmente, yendo a ferias, no conozco a nadie. O sea, que empiecen de cero como exportando diseño. No conozco a nadie. Ok. De diseño superficies. Hay diseñadores, ya sea de interiores o arquitectos, que conozco que han exportado sus muebles o licenciado un diseño de mueble al extranjero. Qué chido. La pregunta ahora con internet y todo lo que hay. ¿Qué tan factible es poder vender tu trabajo desde acá? ¿O te pueden robar el diseño? ¿Cómo es la cosa? Es una industria que está... El cliente este de los platos, yo le he entregado en Ilustrador, que básicamente el arte, le he entregado el diseño, diseños, un montón de diseños que no han quedado, que no han calificado para producción, y jamás, o sea, el derecho de autor... No es que no te lo... ¿Cómo te lo van a devolver? ¿Y cómo se asegura uno que le están devolviendo lo que le dio por email? Pero son... O sea, saben de que se pueden meter en problemas si infringen en el derecho de autor. Es bien sano. Y la herramienta, en realidad, del internet. Sí. Yo a este cliente lo conozco. Al mi contacto de ahora, que tengo como 5 años de estar trabajando con ella, la conocí hace 2 años y teníamos ya como 3 años de estar trabajando juntas. Wow. Sí, es que se puede. Okay, ¿cuáles serían como los tips para diseñadores en El Salvador que quisieran exportar a cualquier lugar del mundo? ¿Pero exportar el qué? ¿Esto específicamente? Digamos, las diferentes variedades de diseño. Pensemos desde personajes o exportar diseño para camisetas o exportar diseño hasta de viñetas. Si es relacionado a diseño de personajes, diseño de viñetas, eso es diseño gráfico. Si es relacionado a diseño de superficies, diseño de personajes o ilustración, que lean la tesina que escribí, que ahí está todo, qué ferias, a dónde, en qué lugar del mundo están las ferias para diseño de personajes, para diseño de superficies. Si es, yo soy diseñadora gráfica que quiero exportar mis servicios como diseñador gráfico, que investiguen, que se metan al internet. Perdón la ignorancia, cuando dicen diseño de personaje, ¿es crear un personaje nuevo, así como Juan de Ventura? Sí. ¿O es dibujarme a Mickey Mouse en patineta? Crear personajes de cero. Ah, cool. Sí. Ok, vale, pero si digamos que no van a ir a sacar la tesis, ¿cuáles serían como los 5 tips? Primero, que la mejor manera de abordar un clientes... No es agarrando un avión y ir a tocar de puerta en puerta, porque no le van a hacer caso a nadie, sea de la rama que sea. Que tiene que haber una feria, que investiguen en que Google, que vean qué ferias existen. Son las relevantes en la rama en la que se quieren especializar o quieren exportar lo que están haciendo. Eso uno, que participen en la feria, que tengan paciencia. Porque generalmente, y eso, o sea, lo dice un montón de gente en cualquier industria, no necesariamente relacionada al diseño, pero específicamente en la de diseño, se toma hasta 3 participaciones consecutivas en una, en la misma feria, para que se comiencen a ver frutos. Te para puede que ser, te conozcan. Para que la primera es como que, hola, me llamo fulanita de tal y eso es lo que hago. Después de que no le hagan ni me hagan caso, ¿verdad? Así como puede pasar que lo descubran a uno y se hace millonario uno, pero no es la, no es la generalidad. Entonces, que tengan paciencia porque se tarda hasta tres. La segunda participación es como, hey, aquí estoy y me la estoy tomando en serio. Y la tercera, y eso se hace más en las cosas de diseño porque, que, imagínate tú con tu compañía y te encanta el estilo del fulanito que viste ahí por primera vez en la feria y la gente se acuerda, si sea una feria grande, la gente sabe quién es nuevo. Entonces, si te enamoras del estilo de este que está exponiendo aquí, te le compras, qué sé yo, 7 diseños o le licencias los X diseños y comenzás a hacer un plan sobre, puerca mano, te comenzás a planificar alrededor del estilo de este fulano y de repente desaparece. Entonces, te queda tu plan tirado, o sea, ¿y qué hago? A tirar el plan a la basura. Entonces, que tenga, es la, número 2, que tengan paciencia y son cosas bien básicas, que, o sea, sacrificio en realidad. Fuera una vez y pusiera un cartelito, this is my third time here. No es mala idea, fíjate que no he probado eso. Ya van 4, ¿qué pasa? No. Y lo que sí deberían de verdad de aprovechar, y eso me lo dijo el organizador de la feria, PrintSource, me lo dijo en ese tiempo trabajaba para una compañía que pronostica tendencias, se llama Brett Bivens. Uh-huh. Me dijeron, tú y tus colegas diseñadores no saben lo que tienen en sus manos. Que tengo en mis manos, porque me acababan de seleccionar mi trabajo para un artículo de una revista inglesa que se edita en Londres. Yo decía, pero yo, pipilita, o sea, ¿qué onda? Yo quiero diseñar como aquella francesa que está allá, como estos ingleses. Tarar. Entonces me dice, Brett y Will, no tenés idea lo que tienen en sus manos. El hecho de que vivas, hayas nacido, crecido y vivas en El Salvador, tú, aunque vos pensés que estás diseñando para el mundo, tú impregnas tu cultura y tu esencia dentro del trabajo que estás presentando. Y se nota que es diferente. Y habían varias personas con Expro, llevamos a diseñadores a una feria de personajes, a Londres y a Nueva York. Licensing International se llamaba la de Londres, ahora la de Nueva York. Y se oían, aunque no pararan a comprar, pero se oían, se paraban y decían, esto es diferente, esto es bueno. Y hubo un cliente, que ahora es cliente mío, que me dice, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Cuándo, de dónde sos del Salvador y qué estás haciendo aquí? Hasta esta fecha, ese cliente me cada vez va comprándome más y más y más. Pero el hecho de ser salvadoreño hace que uno sobresalga. Llevas implícito el patrón de las botonetas. De negras. La charamusca. De las botonetas, así la bolsita negra con los colorcitos. ¿Ve? Y fíjate que uno de los consejos que me dio ese que acabo de mencionar, Corey Grosser, para poder sobresalir, y curiosamente han sido los diseños que más rápido he vendido, eso de inyectarle, otro consejo que les puedo dar, inyectarle su propio DNA al trabajo que están proponiendo. En el caso de, para hacer la tesina, yo en mi cabeza les estaba presentando... Pinten con sangre. Arranca ese chumazo de pelos. Con eso de con eso las de obras de Robbie serían carísimas ya. Pero cuando estaba haciendo la tesis, yo decía, ay, les estoy presentando una ventana, una puerta de oportunidad a los diseñadores, básicamente diciéndoles qué fue lo que hice y cómo lo hice. Entonces dije, bueno, ventana de oportunidad, el concepto de ventana o puerta de oportunidad con puertas de pueblos salvadoreños. Hice un patrón y terminé el patrón en, qué sé yo, noviembre, ponele. En enero fue PrintSource y jamás he vendido un diseño tan rápido. Jamás. Ahorita para Certex fui a ver a este cliente. Me había ido a meter al mercado de artesanías a tomar fotos y hacer patrones sobre con detalles de fotos de... De charras de cipitillo. Ponerle un detalle de la charra del cipitillo y no se ha dado cuenta el cliente. Eran una foto de capiruchos y agarré una sección de ideas, de las fotos. Yo que soy bueno en esto. Cobrar regalías a mí. La sección de unos capiruchos, los capiruchos que tienen los hoyos, que esas bolas. Ajá. No se ha dado cuenta el cliente que en algún lado de la repetición dice El Salvador. Y me lo compró, y, o sea, para camisas que se venden a... deberías de cobrarle más caro. Con $300 cada camisa. Giorgio Armani. Imagínate. Fíjate que eso te quería preguntar, que he estado viendo aquí en un sitio de los Great 10 famosos diseñadores de superficie. Ah, mira, qué chido está eso. Dice ahí. Uh-huh. Pero estoy viendo que todos son ilustraciones, como que nadie ocupa mucho la fotografía para hacer el diseño de superficie, ¿verdad? O por lo menos no se nota. Ahorita en la feria esta iba con tique en el ojo porque no sabía si fue, pero me iba a ayudar. Y el esposo es caro, porque es caro, vea, exhibir. ¿Cómo se llama? El fuerte, como que cambié de enero para, de atrás para enero. Y lo que estaba presentando es patrones utilizando fotografía. Bueno. Y no ha sido como mixed reviews, uh-huh, lo que he tenido, porque todo el mundo para y qué lindo está esto, pero mi claro, cliente producido. No lo va a entender. No tanto eso. Lo que pasa es que están acostumbrados a ilustraciones hechas, sí, a mano o digital, o sea, vectores, sí, pero no fotografía, agarrar una fotografía y crear un patrón con esa fotografía. Uh-huh. Entonces, no. Si es que me acuerdo que antes, y no sé si todavía se mantiene porque tengo rato de no hacer ese tipo de producción, pero me recuerdo que antes la producción de una imagen fotográfica, uh-huh, era más caro por el hecho que claro, los colores y todo. Se me llega o... Sí, ¿eh? Y que entonces siempre se iba, no, vámonos por vectores porque así yo le puedo reducir la cantidad que quiero de colores y todo. Lo mismo pasa con los clientes. Siempre, ¿sabes? Es, ¿verdad? Porque sí, la impresión, me imagino que en ropa también hay cuántos colores. Este cliente me compra o fotografía, pero han habido veces que los vectores me dicen, ayúdame a bajar el número de colores. Pero últimamente me he estado comprando cosas de relacionadas a diseños con fotografía. Ahí depende de cuánto, al final, cuánto cuesta el producto que se vende al público, sí, o cuánto quiere invertir el cliente. Pero sí han habido ocasiones en que me dicen esto tres colores. Esto lo hacen en telares, me imagino, que en el momento de estar que haciendo la tela. Este cliente en específico imprime. Ah, impreso. Imprime sobre seda. Yeah. Pero sí. Es que vieras que es un mundo bien, bien chivo también esa producción de... A ser industrial ya de los diseños de alguien. Complicadísimo. Conseguimos una camisa de tu diseño. Sí, ni yo tengo. No, por eso, pero ahorita porque todavía no las han creado, pero cuando ya estén en el público en general, nos decís, vayan, allá está. Vale, pues. Además, enseñar tu portafolio porque estoy haciendo unos zapatos también, que así tipo All Star. Ah, sí, de plano. ¿Qué? Ya tengo unos. Ah, qué chido. ¿Eso diseño superficies? Y eso lo estamos haciendo con ese sí es un tatuaje de un tatuajador. De un chero que hace tatuajes. Ajá, eso lo escanearon del brazo de un chavo. No. El chero que hace los tatuajes hizo el tatuaje. Sí, pero la espalda, sí, se acosó en el... Si te fijas, hay un par de pelitos ahí. Ay, qué chuco. Eso es otra. Yo le decía a un queriendo ayudarle a un diseñador iraquí, por cierto, uh-huh, el que buenísimo para ilustrar, pero impresionante el baboso. Tema de tatuaje, cualquier cosa está súper de moda. Uh-huh. Y solo en la feria esta solo había alguien con fotografía haciendo las pelazones que estaba haciendo yo y uno tatuador que había reunido a, que creo que eran tres artistas, uh-huh, de tatuajes exhibiendo diseños de ese tipo. Yeah, yeah. De los tatuadores salvadoreños se pueden poner. También sí, no, ya tenemos ahí a uno nosotros que estamos haciendo estos zapatos. Pero la idea también me gusta de que, bueno, sí, está viendo el tatuaje, pero no todo el mundo le gusta el tatuaje. Mm. Más en El Salvador, que tiene estigma ahorita todavía por lo de los tatuajes. Entonces estamos buscando alternativas de, bueno, podemos también, porque me decía él, bueno, podemos hacer otras cosas más urbanas, podemos hacer otro tipo de cosas. Y me dijo, graffiti. Pero aplicarlo, o sea, dentro del mundo del diseño de superficies, que es una repetición, bla, bla, bla. Y el artista de tatuaje es párcame, se me hace agua la boca. Porque son súper talentosos. Peludos y barbudos, divinos, todos tatuados, me llega. Son súper talentosos. Entonces se pudiera hacer, pero también se pudiera participar en una feria. Matado de la risa. Ok, entonces digamos que la clave de la exportación de diseño para ti ha sido ferias, paciencia, sí, sacrificio. Y sacrificio y mucho el tema local. Sí, el tema local también. No se puede ser súper ethnic. Uh-huh. Porque también... Porque tampoco. Pero teniendo... Entramos, o sea, a lo Fernando York. Más o menos. pero sí, se pudiera decir. Ahí es mezclar tendencias dentro de enfocarse uno, qué sé yo, decoración de interiores, enfocarse. Pero mantener tu esencia. Uh-huh. Sí. Excelente. Bueno, Emma, felicidades. Gracias. La verdad es que eres un orgullo y un referente para todos los diseñadores, por lo menos los de mi generación. Y un buen ejemplo, pues, y súper bueno que lo compartas para todas las generaciones acá y que invadamos el mundo. Al talento salvadoreño. Con talento nuestro y lleguemos a todos lados. Bueno, en estos momentos vamos a proceder al test de guanaquismo. ¡Este es el test de guanaquismo! En este momento el guío te va a lanzar tres términos guanacos para que traduzcas al español universal. ¿A quién? A ti, sí. La primera palabra es bochinche. Relajo. Un gran problema. Ni un bochinche pensó, puede ser problema o relajo. Lo que pasaba ahí con las tanquetas. Exacto. Tumulto, barullo, alboroto, ajolote, bonche, bronca, sí. Changoneta. Ya no puedo seguir con las otras. Bonche. Pero me imagino que empezaba con des. Correcto. Deschongue. Desmadre. A ver. Ispiar. Vigiar. Ver a alguien de escondidas. Vigilar, espiar, guachar. ¡Pipilita! Ojo de Cristo, volar ojo o volar pepa. Santaneca. O fíjate, meneíto. Entre Santana y Santiago María. Ya. Tecolotón. Uy, ¿alguien que se desvela? ¿Qué no? ¿Qué no? Me gusta esa respuesta. Fíjate que... Tecolotón, pero... Estaba buena la respuesta. Más o menos, creativa. Pero... ¿Que se desvela haciendo qué? Que el día siguiente anda bien tecolotón. ¿O no? No, en el momento. Fumando montillo, qué sé, no sé. Excitado alcohólicamente. Ah, bueno, anda pero andaba en sustancias. Acelerado, atarantado, cabezón, carón, entonado, manudo, mareado, patudo, socado, tecolotudo, zapatón, zapatudo, zunzudo y surumbo. Guapo. Guapo. Guapo hizo falta. No, pero ya tecolotón. Sí, tecolotón es como guapo, fíjate, que empezás a manudo, ¿a dónde está? Manudo es peor, vea. No, manudo ya. Ya te pasaste. Ya estás. Ya no puede manejar. Sí, ya no. Ajá, tigre. Después de guapo. Ay, no. Ya, digo, para otro chorro. Bueno, eso de tres no está mal. Pero me gustó más la acepción de ella. Fíjate. Alguien con ojeras. Bueno, alguien con ojeras. Ya estamos así al filo de la hora. Solo pues mandarle saludos a nuestra selecta cuscatleca. Que ayer cayó aparatosamente, pero sabemos que siempre se levanta. Así que... saludos, bueno, ¿no? Sí, salvadoreños somos. Giovski, ¿qué me vas a enseñar del diario? No, no van a haber clasificados. No, ah, tenés clasificados. ¿Cuánto tiempo tenemos? Tenemos 2 minutos. Vale, dale. ¡Extra, extra! Extra raro los clasificados de hoy. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Mi trabajo. Perro Rottweiler Bravo. Uh-huh. $125. Y contento, más barato. Pelibuey gordos y baratos, raza Black Bellies. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Pelibuey gordos y baratos, raza Black Bellies. Solo así dice. El cuero de pelibuey es bueno. Reloj Rolex, entre paréntesis, imitación. Y, espérate, falta. $17. Pero aclaró que era imitación. Sí, menos mal que aclaró. Sí. Palco en el Estadio Cuscatlán, no sabía yo cuánto valían, pues. 25,000 dice aquí. Fíjate, wow. Que eso te hubiera dicho yo. Yo no sabía, fíjate. Chacos. Lapto, no, esto no. Lapto, dice. Lapto. Producto 100% natural afrodisíaco para adulto. Con asesoría. Esto viene es lo que con me instrucciones. Preocupa. Eso me preocupa. Pero, fíjate, eso sea, será te, tópico. Mira, te pones más o te tomas una pastilla de más, papá. Y ahí llegaste. A mí lo que me preocupa es que no sea tomado, sino que puesto. Sí, zona Plaza Mundo, dice. 20 supositorios. Por ¿quién trabaja por ahí? No. Omar, ¿no quieres ir a probar? No, vamos a averiguar. No necesito. ¿Quiere tener su farmacia propia? Se la aperturamos. A solo 2,800, incluye gastos y honorarios en todo el país. En todo el país, sin ese. País. Todo el país. ¿En todo el país? ¿Quieres que te aperturen? No, gracias. No. Yo así estoy bien. Vendo barra, show, billar y cervecería. Solo buenos negocios. Tipo de dinero maldito no es nada. Nada, nada. Solo le faltó una. Don Alberto Bajferre no conoció a ese señor. Mira, este bicho, solo la cantina le faltó. A ver qué es lo que tiene. El brothel le hizo falta. ¿Tiene? Sí, es cierto. Ah, sí, eso fue. Barra, show, billar y cervecería. Aunque sí. Puede ser un solo negocio, vea. Sí. Tres en uno. Gran realización. Este sí se me oye como que vaciaron alguna casa. Oíste esto. Blusas, vestiditos de fiesta, no vestidos, vestiditos. Pobre talla mío. Grande, vestiditos de fiesta, talla grande. Carteras, masajeador de tobillo. ¿Qué? No, ¿qué es eso? Lo estoy leyendo. Planta telefónica de 4 líneas, vestidos de novia, árbol de Navidad, calentador de agua, antena de radio aficionado con torre. Te digo. No, fregué varias casas vaciar. Adornos y artículos del hogar. Está eso, bueno, eso te iba a decir yo. ¿Sabes qué hace falta? Te iba a decir. Recuerdos de 15 años. Recuerdos de novenario. Qué locura. Imagínate, si están interesados en algo, han de estar interesados. Disculpe, hablo por el arbolito de Navidad. Ya lo vendí. Pero te los digo, de talla grande. Ya cuando vendieron el arbolito de Navidad, algo que les pudo haber quedado es una mesa de noche. Sí, fíjate, vestiditos de fiesta talla grande. Lo que más le costó vender fue la antena de radio aficionado. Es la que más le costó huevearse. Sí. Calentador de agua, fíjate. De chimbo. No dice, fíjate. No dice. Pero el masajeador de tobillo ya, ahorita hablo. No. De tobillo. Guácatela. O sea, ¿y es usado o no es pues usado? Pues me imagino. Guácatela. ¿Pero será eléctrico o será así como no, manual? No, ahí dejémoslo. A la masajeadora, masajeadora, te venden. Una maitra, vea. Ay, pobrecita. No, sería un maitro, masajeador. Un maitro, masajeador. Bueno, solamente. Right. Solamente. Sí. Bueno, entonces, muchas gracias por estar con nosotros. Emma, si la gente quisiera conocer más sobre ti y sobre tu trabajo, ¿cómo puede hacerlo? ¿Cómo se contacta contigo? ¿Dónde te puede ver? Hay una página, un fanpage en Facebook, uh-huh. Emma Schoenenberg. ¿Cómo se escribe? E-M-M-A y el apellido S-C-H-O-N-E-N-B-E-R-G. Okay. Bien latino. Pipilita. Pipilita. Yo lo llamo en la sangre, Pipilita. Y a página web, lo mismo, emmaschoenenberg.com. Ok. ¿Email? Email L-I-C-H-S-C-H, Licha, ese es mi apodo. Uh-huh. Y las tres primeras letras de mi apellido, uh-huh. @yahoo.com. Ok. Perfecto. Esta muchacha es de las que ha de llegar al banco, vea, y, o a cualquier lado cuando le van a pagar. Y Emma Schoenenberg, me lo escribe, por favor. No, yo tengo una mejor, porque me han dicho de todo. La Roxana Romero, que cuando vivía en el apartamento. Que te cambié de nombre. No. Conocida socialmente como. No. Llega donde porque la seguridad que lo paraba y que mire, ¿a dónde viene? Entonces, vengo al apartamento de Emma Schoenenberg, le dice al guardia. Y el guardia, bien contento, le dice, doña Elba Chones. Lo juro por mi madre. Elba Chones. Pero sí, me han cambiado, me han dicho hasta Elmer. Mire, qué voz más fina la que tiene don Elmer. Sí, de plano. Y ese fue por teléfono. No. Pero sí me han dicho de todo. Esa es mi mami. Ah. Solo es Emma Schoenenberg, porque va a aparecer Emma Alicia, esa es mi madre. Bueno, le vamos a poner ahí el link desde nuestro blog para que usted también, si quiere conocer más, ahí le da clic y ahí se puede ir a ver. Si querías trabajo. Tips, ahí posteo revistas, links de colores, a dónde buscar colores, buscar tendencias, tal. Hey, happy birthday, basic pack. Sí, ese es uno de mis clientes. Nice. Que se vende en Amazon, que yo no sabía. Chido. Okay. Bueno, nuevamente, nos retachamos. Les recordamos que aquí El Salvador es un país bien bonito. Si usted no es salvadoreño, venga a darse una vuelta. Si usted es salvadoreño, tiene rato de no venir, venga a darse una vuelta. Y si usted es salvadoreño, haga un buen país estando aquí. Así que nos vemos, les deseamos lo mejor. Mi querida Emma, muchas mil gracias. Gracias, ¿no? Un honor estar aquí. Y nos vamos diciendo, como siempre, ¡salud! Centroamérica. Centroamérica.